Mi amor, no puede ser un abejón. Sí, sí, es un abejón, mami. Dame un pelo, porfa. Deme a ver, tan exagerada. Los abejones son de mayo. No sé, solo quítame este bicho. Oh, sí, es un abejón. Es un abejón de mayo, pero si estamos en abril. ¿Ves? Te dije, un abejón. Sí, mi amor, es un abejón. Y mira, ahí hay otro. ¡Ay, qué locura! Yo nunca había visto abejones en abril. Por eso se llama abejones de mayo. Entonces, ¿ahora cómo se le van a llamar? ¿Abejones de abril? No sé, mi amor. No sé cómo los vamos a llamar. Muchos insectos y especies del planeta están confundidos con el cambio climático. A muchas especies, esta confusión les cuesta la vida más tempranamente. Los insectos tienen sus épocas de aparearse, de comer y de morir. Aparecen normalmente cuando su instinto por siglos de siglos les ha enseñado que hay comida para alimentarse. ¿Qué pasa entonces cuando llegan y no hay alimento? Pues se rompe la cadena alimentaria. Unos insectos se comen a otros. Esa es parte de la cadena alimentaria. Y si los insectos llegan y no hay comida, entonces buscarán las cosechas y es cuando vienen las plagas porque no hay quien se los coma a ellos. En los trópicos viven la mayor cantidad de especies del planeta. Un grado que aumente la temperatura en el trópico es fatal para las especies de sangre fría como las ranas, tortugas, lagartijas, entre otras. Centroamérica es una región muy diversa. Sin embargo, el proceso de deforestación, la ampliación de la frontera agrícola y la introducción en los ecosistemas naturales de especies exógenas de valor comercial, o sea, aquellas especies que no son de nuestras tierras, unido todo ello a los cambios en el clima, han acelerado la pérdida de la biodiversidad. Con las quemas forestales que se dan con frecuencia en Centroamérica entre los meses de abril y mayo, se pierden cantidades de hectáreas de bosque, lo que provoca a su vez pérdida de insectos y animales silvestres. Esto es, sin lugar a dudas, un gran desastre ecológico. En Costa Rica hemos visto desaparecer al sapo dorado y la rana arlequín, dos especies muy susceptibles a los cambios en el clima. Es algo que no se puede pasar por alto. En el Ártico ya se ha dado la alerta, y se ha pronosticado la extinción del oso polar a causa del deshielo de los glaciales. El calentamiento global que se está produciendo trae catástrofes naturales en todo el mundo, y en el caso de Centroamérica afectará a la agricultura, la biodiversidad y en gran medida la salud de las poblaciones, porque aparecen enfermedades como la malaria y el dengue, entre otras, debido a la proliferación de los mosquitos que transmiten esas enfermedades. Aunque no se espera que nuestros países queden bajo las aguas, como se ha pronosticado para grandes áreas de Europa, Asia, Estados Unidos y Japón, el aumento en el nivel de las aguas producto del deshielo de los polos sí traerá graves consecuencias a la región, como inundaciones y deslaves. Y me pregunto, ¿qué pasa en nuestra comunidad cuando una especie desaparece? ¿Qué pasa con el planeta cuando las especies desaparecen? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las diferentes especies como las tortugas, quetzales, lagartijas, pericos, entre otras, para que no se extingan? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.